ceder la emoción al tiempo, dejarse adormilar por el cliquear del reloj. Te viste en mí cuando me paré ante ti y el desvarío se convirtió en anhelo. Sabes bien que esto no está bien, que mañana a quien tú quieres dañarás. Ya sentados en la nave, la oscura noche es la llave, pero antes de emprender el viaje, por la ventana la luna entra y choca. Chocan.